Buenos días a toda la audiencia de Farco. La necesidad de vivienda vuelve a hacerse sentir en la provincia. En esta ocasión, a través de una toma de terrenos en el departamento de Luján de Cuyo. Los grandes medios de la provincia tratan de ubicarlo como usurpación o con ribetes de interna política. La Mosquitera eligió preguntarle a Nélida Rojas, referente provincial de la Tupac Amaru, que analizaba en primer término el precio de la tierra y su accesibilidad. Entonces, estos son los problemas que suceden en Ugarteche, en Pedriel. Falta gestión por parte del municipio. Nosotros tenemos que empezar con una vivienda y ellos no sabían ni siquiera cómo se hacían los contratos, ¿entendés? Tuvimos que explicarle nosotros y la gente del IPB, porque ellos no lo sabían, o no lo sabían o no tienen voluntad de hacerlo. Entonces hacen demorar. Y nosotros ya tendríamos que haber empezado en Ugarteche también, y no podemos empezar teniendo la plata hace ya 5 meses en la provincia. La referente provincial de la organización barrial hizo eje en la responsabilidad política del intendente y la falta de gestión como problema central de la política de vivienda de la comuna, poniendo en primer plano un inconveniente que ellos mismos tienen por la incapacidad de resolver instancias que debería estar mejor aceitada, como es el caso de los contratos. Que siempre te dicen que no hay terreno, y los terrenos justamente en Luján, en Tupungato, en esa zona, son carísimos. El metro cuadrado es como si fuera en cada metro cuadrado de Luján hubiera petróleo, ¿viste? Es carísimo. Entonces es imposible que una familia de escaso ingreso pueda comprar un terreno, un lotecito para empezar a hacerse su vivienda. Y la mayoría de los obreros son gente que produce, que trabaja en la tierra. Por ahora la toma sigue en pie y no se avizora una solución a corto plazo. Esperemos que llegue antes que las bajas temperaturas invernales. Desde Guaymallén, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó para Farco La Mosquitera, FM Radio Comunitaria.